Si Dios siempre es consistente y los pactos que vamos a estudiar este trimestre, todos ellos están unidos porque tienen su inicio, su iniciativa en Dios, en un Dios de salvación que, digamos, disponibiliza un sacrificio, el de su propio Hijo, para consumar la salvación de la raza humana en la cruz. Estaba pensando que algunas características, lo que Dios habla aquí, requiere una fe en las palabras de ese Señor, de ese Dios. Sí, y la tiene porque fe. Él lo había conocido, había andado con Él, ¿te acuerdas? Lo habíamos dicho, caminó Él con Dios. Y le creyó cuando dijo, porque mira, ¿a qué cree? Que va a venir un diluvio. Yo no encuentro en la Biblia que aparezca más lloviendo antes de la creación, perdón, antes del diluvio. Incluso unos autores piensan que puede ser un rocío, ¿no es cierto?, de noche, y eso era suficiente. No habían los trastornos geográficos que hoy día hay. Y entonces ante eso no se crea, Dios se le dice sí. Y lo otro es que la cantidad de tiempo que estuvo, bueno, en relación a lo que vivía la gente, era más o menos bastantes años. Bueno, nosotros asistimos a varias versiones, incluso versiones de Hollywood al respecto, ¿no? Por allá por el 2014 se lanzó la película Noé, que es una versión hollywoodense de completamente aparte del relato bíblico. Tiene los elementos del bien y el mal, etcétera, pero naturalmente hay adiciones que distorsionan completamente el asunto, ¿no? Pero, como tú dices, hay una cuestión de fe, y Hebreo 11:7 dice que de Noé, heredero de justicia que viene por la fe. Es decir, Noé fue un hombre de fe. No tenía ningún precedente, nada que le hablara de un diluvio. Tenía que creer en algo que nunca había acontecido. Pero en este caso ya sabemos por los estudios que hay que, como dice la Biblia, las aguas vinieron del abismo de abajo y vinieron de arriba. Y esto es muy interesante porque resulta que en la creación Dios dividió las aguas de arriba y de abajo. Claro. Y ahora aquí en el diluvio se produce todo este proceso en reversa. Se unen las aguas de arriba y las aguas de abajo para producir el diluvio. Porque se sabe que las aguas de lluvia no hubieran sido capaces de formar esta capa de agua que se formó, que fue de carácter universal. Ahora sabemos que debajo de nosotros hay muchos océanos de agua. Hay mucho más agua que aquí arriba. No en vano, entonces, cuando hay una erupción volcánica, como ocurre frecuentemente en Chile, lo que más sale es vapor. No es tanta ceniza que sale. Hay algunos sí, ¿no? Alguna erupción histórica. Pero lo que sale frecuentemente es vapor de agua. Hay mucha agua abajo, ¿ya? Entonces, evidentemente lo que Dios, en este Dios consistente, sabemos que el mundo no será destruido por agua, como Dios lo dio una señal con el arco iris, ¿no es cierto? Pero Dios tiene sus herramientas para producir los juicios que Él ha anticipado, ¿no? Agradecemos su atención a los oyentes. Vamos a volver mañana con ustedes. Bendiciones.